Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos otro viernes, un viernes precioso, un viernes de sol, haciendo una hora de radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, con quienes nosotros, que somos REC, hacemos radio. Este es un programa que se propone hacer radio a veces en el nivel inicial, a veces en escuelas primarias, a veces en escuelas medias, producciones radiofónicas y una hora de aire para que chicas y chicos puedan tomar la palabra, hacer uso de ese derecho a la comunicación en los medios que no siempre se cumple. Les doy la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien. Ay, qué cara de nervios. Bueno, le cuento a quienes están ahí escuchando que estamos con estudiantes de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11. La escuela se llama Teniente Manuel Félix Origone. ¿Dije bien? Sí. Perfecto. ¿Y ustedes son de sexto grado? ¿Sexto A, B o es solo un sexto? B. Sexto B son ustedes. Sí. Bien. Están trabajando con Anto Ferraresi Solesi, que es nuestra compañera de REC, y estamos aquí, quien les habla, Clarisa Gambera y Ale, en esta producción para estar una hora acompañando lo que trajeron para contar. Lo primero que les voy a pedir es que se presenten, a ver, ¿se animan allá? ¿Cómo te llamás? Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Tenés cara de nervios, Alejandra. ¿Estás nerviosa? ¿Un poco? Un poco, ya viniste a la radio, ¿cierto? El año pasado. Bien, ¿quién te acompaña? ¿Quién está acá? Milagros. ¿Cómo te llamas? Milagros. Mili. Sí. Ay, acércate más al micrófono, Mili, así te escuchamos bien. Mili, ¿cuántos años tenés vos? 11. 11 años. Bueno, ¿cuánto hace que estás en la escuela, Mili? Desde jardín. Desde jardín. ¿Ya te conocías con Ale desde el jardín? Sí. Ah, se conocen desde chiquitas. Mira, ¿de este lado quién está? Rey. Hola, Reinaldo, ¿cómo andás? Bien. Bien. ¿Estás nervioso un poco? Un poco. Hay que ir relajándose. El primer bloque es el más difícil porque es el de romper el hielo, ¿viste? Hasta que uno se anima. ¿Quiénes están acá? Leandro. Leandro, más cerquita, ¿y? Buenas tardes, mi nombre es Jordan. Muy buenas tardes, Jordan. Jordan y Leandro, ¿están juntos desde el jardín en la escuela? No. ¿Cuándo llegaste? Este año. Ah, ¿llegaste este año? ¿Sos el nuevo de la clase? ¿Qué se siente ser el nuevo...? Leandro. No, normal. ¿Te la hicieron fácil o fueron medio difíciles estos que están acá? Fácil. Fácil, bien. Jordan, ¿cuándo entraste a la escuela vos? Yo vengo de que tengo 4 años, desde el jardín. ¿Eras compañero de las chicas? Sí. Bien. ¿Cambiaron mucho las chicas desde que las conocés? Esas, Alejandra y Mili no tanto. ¿Cambió mucho Alejandra? ¿Cómo se peinaba? ¿Con dos colitas? No me acuerdo tanto. Ah, ¿cómo te peinabas, Ale? No, así. Ah, de igual te peinabas. ¿Y en qué cambio? Es que está más alta. Sí. Bien, ¿y vos cuándo entraste a la escuela, Rey? Creo que desde segundo. Desde segundo. ¿Y te acordás ese primer día de escuela que no conoces a nadie? ¿Cómo te sentías? Me sentí vacío. No, o sea que no sentía nada. Nada. ¿Pero fue difícil ese primer día? Un poco. Un poco. Bien, por suerte después del primero viene el segundo día y la cosa se relaja. ¿Cómo fue, Leo? ¿El primer día te sentiste así? ¿Que tenías vergüenza, miedo, expectativa? ¿Qué era? Vergüenza y miedo. Vergüenza y miedo. ¿Quién fue el primero que te fue a hablar? Reinaldo y Yudai. Mira cómo se acuerda, es importante, ¿no? Y el que se anima a alojar al que llega, ¿no? Para que no se sienta solo. Y también Jordan, Sebastián, Ángel y Franco. Bien, muy bien, Jordan, ¿eh? Habla bien de ustedes eso, de acompañar al que está llegando y por ahí no sabe bien. Qué lindo. Bueno, acá tengo un montón de cosas que estuvieron leyendo un montón este año. ¿Les gusta leer más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Cuesta ponerse a leer? Sí. Compite mucho con el teléfono, ¿no? Mucha pantalla. Sí, mucho. Bueno, Las mil y una noches. Tremenda aventura. Está bueno ese libro, ¿no? ¿Sí o no? Buenísimo. ¿De qué trata? ¿Quién me quiere contar un poco? Trata de una historia bien cerquita, Jordan. De una mujer. Sí. Que nació en un pueblo. No me acuerdo el nombre, pero Coso. Dale, seguimos. Había un rey. El rey tuvo una esposa a la cual le fue infiel con un esclavo. Y el rey tuvo planeado hacer con la mujer y tener una noche y al otro día cortarle las cabezas. Hasta que en el pueblo no quedaron más mujeres y apareció Sherezade, la hija del visir, que tuvo un plan y planeó decirle al papá que fuera ella y con ayuda de la hermanita que cada noche al pueblo le dijera que le contara un cuento, así sobrevivía más días. Tenía que evitar que le pase lo mismo que a todas las otras. Ajá, así el rey se queda con la duda de los demás cuentos. Ah, claro, quería que seguir escuchando historias. Ajá. Entonces, los protagonistas de esta historia, ¿quiénes son? Pegadita a mí. Sherezade. Sí. El rey Shariar. Ajá. El Doña Asada, su hermana. No, sí, su hermana. Y el... Claro, o sea, ya creo que el visir, más o menos. Bien. Bueno, ¿podemos contar el ambiente? Para que la gente, si tuviéramos que contarle a las personas para que se imaginen dónde sucede esta historia. ¿Quién se anima a describirme un poquito dónde sucede esta historia? ¿Cómo es ese lugar? Como un palacio, sí. ¿Qué más? ¿Qué tendrá? ¿Cómo andan vestidos, imaginan ustedes? Con vestidos. ¿Vestidos? Vestimenta moderna. ¿Ah? ¿Qué más imaginan de ese lugar? Y que caminan con hojotas nada más. Bien. En arena. Es otra cultura, ¿cierto? Sí. ¿Qué cultura es? Sí, era árabe. Árabe, bien. Bien, que por momentos nos parece muy lejana, pero por otros momentos en nuestro país hay un montón de cosas, ¿no? De la cultura árabe. Bien, ¿hay algunas palabras que se repiten todo el tiempo en la historia? ¿Cuáles sí. son? Es cuando Sherezade termina de contar el cuento y le dice al rey Shariar: oh, rey afortunado, no creas que este cuento vale más el que te voy a contar mañana. Y lo deja ahí picando, ¿no? Y el rey Shariar le responde: no la mataré hasta después. Eso le... Y así va extendiendo. Ajá, la posibilidad. Sí. ¿Y eso cuánto tiempo? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Mil noches? ¿Pudo estirarlo? Sí. Sí. Digamos. Y hay algunas palabras que aparecen que tienen que ver con la cultura árabe, que son árabes, pero que nosotros usamos, ¿no? Sí. ¿Qué palabras? Ojalá. Es una frase en árabe que significa si Dios quisiera. Todo el tiempo decimos ojalá, ¿no? Sí. Y no sabemos que estamos ahí trayendo algo de la migración, porque en distintos momentos, primero porque las culturas se a medida que los pueblos se mueven, se van mezclando, ¿no? Sí. Y cada vez que un pueblo va a otro, se enriquece y a veces se pierde después el hilo. Así que ojalá es árabe. ¿Qué otra palabra? No sé. Almacén, me dijeron. Uh-huh, almacén. Mira. Bien. Bueno, ¿qué fue lo que más les gustó de la historia? Rey, si tuvieras que decir lo mejor de esta historia es... Que tiene muchas partes. Sí. Muy interesante, varios finales y muchos personajes. Bien, ¿vos conocías la historia de antes de leerla en la escuela? No. Bien. Ale, ¿qué fue lo que más te gustó de la historia? ¿O lo que no te gustó? ¿Hay algo que no te haya gustado? Estamos pensando. ¿Ustedes algo que no te gustó, Jordan? de que la descuartizara a las mujeres. Tremendo eso, ¿no? Ahora lo vemos y es como muy violento. Sí. Bien, ¿vos conocías la historia de antes, Lean? No. No, nunca había visto una película vinculada a Las Mil y Una Noches. Una película que nada más el título decía Las Mil y Una Noches, pero era diferente. La historia no era. Porque esta es una versión, no hay una sola versión, ¿no? No. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Lo mismo que Jordan, es que cuando la descuartizaban es en la cabeza. Esa parte es muy violenta. Sí. ¿Y lo que te resultó más interesante? Cuando hacen Yerezade, le hacen el plan, ¿viste? Sí. Bien, piensa en una estrategia para sobrevivir. ¿Se puede hacer spoiler del final? Sí. Contame, ¿me querés contar cómo termina? Termina que coso, que ¿qué el rey. Coso? Que el coso, dale, vamos el rey, coso del cosito. El rey termina gustándole Yerezade. Sí. Y se casan y tienen 3 hijos. Qué raro, ¿no? Visto hoy esa historia, es raro. ¿Te imaginás que antes descuartizaba y se enamora y se casa? No sé. ¿No es raro? ¿Qué decís? Sí. Si te enterás todo eso, yo medio que no me caso, ¿no? Sí. ¿Vos qué decís? No sé. Yo medio que cambio de novio por las dudas. Pero ella dice que lo hizo para salvarle la vida a las demás personas. Mira esa vuelta de tuerca. Bien, bien. ¿Qué otra cosa se acuerdan del final? Que así como para que contarle a la gente que esté bueno. Ya está, con eso ya estamos. ¿Dónde leyeron esta historia? ¿En la biblioteca o en el aula? A veces con la bibliotecaria. Sí. Y a veces con la profe. ¿A veces leían las profes? Sí. ¿Y a veces leían ustedes? Sí. ¿Qué es más qué les gusta más? ¿Que te lea la profe o leer solo? A mí me gustaría más que lea la profe, pero sería mejor que leamos nosotros y también aprendemos. Un poco y un poco, ¿no? Ajá. Bien, ¿cuesta concentrarse cuando te lee la profe, Mili? Sí, porque a veces nos distraemos, no sé, con la cartuchera, no sé, tocamos... Todo, pasa una mosca, sí. Pasa una arañita caminando. Bien, ¿y en algún momento logran meterse en la historia o no, más o menos? Sí. Sí, lograron ir metiéndose. ¿Cuántos capítulos tiene? Porque es una novela, ¿no? Creo que es más de 79, seguro. Un montón, muy... Bueno, contame. ¿De capítulos o de páginas tiene...? ¿Páginas? No es lo mismo que capítulos. 98. Mira, páginas. Páginas. Las miraste a ver si llegabas. ¿Terminaste vos de leerlo todo? No, nada más con la profe. Nada más con la profe. Bien, ¿cómo es la biblioteca de la escuela? ¿Me quieren contar? Yo no conozco la escuela. ¿Es linda la biblio? Sí. ¿Cómo es? ¿Quién me la cuenta? Tiene libros también de diferentes cosas. Sí. Y cuando es recreo, los chicos o chicas pueden ir a jugar porque tienen juegos de mesas. Ah, mira qué bueno. Tiene como el bingo. Sí. Y el juego de la oca. Bien, se puede ir ahí a pasar. ¿Y se puede sacar libros para llevarse, no? Sí, hay préstamo. Préstamo. ¿Te llevaste alguna vez algún libro? Sí. ¿Cuál te llevaste? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y quién más? ¿Alguien más se lleva libros de ahí, no? Sí. ¿Qué te llevaste? Hasta ahora tengo el Frankenstein, que es un cómic. Mira qué bueno. ¿Y qué te llevaste vos, Rey? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pero está bueno eso de llevarse, que vayan y vengan los libros. Mira, lo del cómic está buenísimo. Bueno, ¿quieren que escuchemos un poquito de música para cerrar este primer bloque? Uh-huh. Sí. ¿Quieren mandar algún saludo antes que cerremos el bloque? No. ¿A nadie, a nadie? Vos que por ahí nos están escuchando en la escuela. Yo le voy a mandar un saludo. Aseguro que... ¿Es director o director en la escuela? Directora. La directora seguro que nos está escuchando. Le voy a decir que se portaron muy bien y que están estudiando mucho estos chicos y estas chicas de sexto grado, ¿está bien? Bueno, nos vamos con un poquito de música. Es viernes, nos vamos relajando y seguramente los que están atrás, otro grupo va a contarnos otra historia. Esto es real. Y escuchando música, nos metemos en el segundo bloque que seguimos contando historias que los chicos y las chicas de sexto grado sexto grado de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11 estuvieron leyendo este año. Parece que leyeron un montón. Le voy a dar la bienvenida a este segundo bloque y está acá Franco. ¿Cómo anda, Franco? Bien. ¿Estás nervioso? Sí. Un poco, te veo la cara. Pero, Yudai, ¿cómo andás? Bien. Bien, ¿ya vinieron a la radio? Sí. O sea, están... Sorpresa no es. Ya sabían a qué venían. Sí. Sí. Y allá está Yaña. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Contenta de estar en la radio? Sí. ¿Te gusta la radio? Sí, me gusta mucho así, hablar así. Dime. Qué bueno. Y Andy, ¿cómo andás? Acércate al micrófono, así te escuchamos la voz. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Ya habías venido a la radio? Sí. Bien. ¿Y tenías ganas de repetir la experiencia? Sí. Sí. Y Briana. Hola, Briana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, me contaron que estuvieron leyendo un montón y que leyeron Los viajes de Sinbad, el marino. ¿Está bien? Sí. ¿Es verdad que leyeron eso? Sí. Sí. ¿Es una novela o un cuento? Pienso que es una novela. Bien. Sí, porque es muy largo. Es muy larga. Demasiado. ¿Cuántas páginas tiene? No me acuerdo si tal vez creo que tiene 10, 11 o 12. ¿Capítulos? Ah, no. De o páginas. Páginas. Así. Páginas. Había dicho Leandro que eran 98. Sí. ¿98 páginas? Sí. ¿Y 10 capítulos? No sé, yo no lo leí. No. En sí son muchos cuentos, pero solamente leímos una versión que tenía unos cuantos cuentos. Una versión. ¿De qué autora es la versión que leyeron? ¿Saben? Es de Mirta Torres. Bien, bien. ¿Quién se anima a contar un poco? Porque hay gente que nunca leyó esta historia. ¿Quién la cuenta un poco para que la gente que escucha sepa de qué se tratan Los viajes de Sinbad el marino? Empieza sobre un Sinbad Faquín. Sí. El que era pobre tanto y conoce a Simba el marino, que se volvió rico comerciando. Ah, así no comienza. Claro. Y le cuenta sus viajes, sus historias, cómo obtuvo su riqueza. Yendo de lugar en lugar comerciando, se va haciendo rico. Bien, ¿qué más? Cuenta que su padre era un comerciante muy rico, pero cuando falleció Simba el marino, obtuvo muchas riquezas, pero las malgastó y cuando se dio cuenta se encontraba al borde de la pobreza. No le quedaba nada, se gastó todo, ¿no? Sí. Cuéntenme quiénes son los protagonistas de esta historia. Los protagonistas son Sinbad, el marino, ¿sí? Sinbad de Faquín y ¿cuál era más? No hay más, porque en especial Sinbad el Faquín está escuchando la historia y Sinbad el Marino se la relata. Claro, es contar historias de viajes, ¿no? Uh-huh, sí. Bien, ¿cuál fue la que más les gustó? A mí más me gustó del pájaro Zoc, que es de su segundo viaje. ¿De qué cuenta un poco? ¿Te animás así a alguna cosita que te acuerdes? Ay, me voy a contar un poco porque... Pensá un poco. Sí. ¿A vos cuál fue el que más te gustó? A mí fue que de la isla de los monos. ¿De la isla de los monos? Sí. Bien. ¿Y vos? El pájaro rock. ¿El mismo que ella? La isla de Sagas. ¿Te acordás un poco para contarlo de qué va? No me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Y por qué te gustó más ese? ¿Te gustaron lo de los pájaros? Sí. ¿Ustedes cuál fue la historia que más les gustó? El del pájaro rock. Ah, este viene teniendo más votos. ¿Y vos, Briana? Creo que el que más me gustó fue el tercer viaje, que era cuando lo cegó al gigante. Bien, me encantan la historia de viajes, porque aparte es un género que podés contar y contar y contar, porque cada historia puede ser otro viaje, ¿no? Sí. Está re buena la idea. Bueno, cuéntenme algo sobre la biblioteca. ¿En qué momento leyeron esta historia? ¿En la biblioteca o en el aula? Las dos, cada vez cuando tenemos biblioteca, entonces vamos abajo, ¿sí? Y leemos así. Bien, vamos abajo, la biblia está abajo y el aula de sexto está arriba. Sí. Sí. Bien, bien. ¿Hay frases que se repiten mucho también en esta historia? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Viajamos en mar, en isla, isla, y no me acuerdo. Claro, es como, hay algo musical en eso, ¿no? Para contar que están haciendo un viaje. De día a noche, de mar en mar, de isla en isla, e íbamos sacándole provecho a lo que vendíamos. Algo así era. Sí, y eso se repite para iniciar cada historia, ¿no? Para cerrar. Sí, no, para iniciar. Para iniciar. Para iniciar la historia de cada de cada viaje. Claro, es como que va en un barco y cuando va a bajar y contar la historia de ese lugar, introduce con esta frase, así como repitiéndola, ¿no? Sí. Está buenísimo ese recurso, un recurso literario que hace la autora. También aparecen acá algunas palabras de origen árabe que sí. Nosotras usamos nosotros ahora. ¿Cuáles, por ejemplo? Como limón, así, viene de... proveniente de la India, que no me acuerdo qué nombre era, así, que no me acuerdo. Mirá, limón. Simón. Es de origen árabe. Yo no lo sabía, estoy aprendiendo cosas con ustedes hoy. ¿Qué otra palabra? Albañil también estaba. Sí. Albañil también es de origen árabe. Sí. Wow, estamos aprendiendo un montón. Entonces, aprendí antes que ojalá y almacén eran de origen árabe y ahora aprendí con ustedes que limón y albañil son de origen árabe. Mira, bueno, ¿qué es el personaje? De todos los personajes que aparecen en cada uno de estos viajes, ¿cuál te gustaría dibujar, si pudieras dibujarlo? No lo sé. ¿Alguien se imagina qué personaje podría dibujar de los que le aparecen en las historias? Para mí me parece dibujar a Simba de Marino, de cómo va en barco y así como dice el tema de mar en mar, sí. Escuchame, ¿cómo te lo imaginas a este señor? No sé. ¿Cómo será? ¿Tendrá barba o no tendrá barba? No sé, ni idea. ¿Alto, bajo, muy flaco, barrigón? ¿Lo pensaste? ¿Cómo te lo imaginas, Franco? Yo me imagino que es que debe ser como un marinero. ¿Y cómo es un marinero? Con godito, todo. Ah, bien imaginario todo. ¿Qué, camiseta raya, decís? Más o menos. Más o menos, bien. ¿Y alguno de esos personajes medio fantásticos que se encuentran en los viajes, cuál puede ser? ¿Algún personaje medio loco que aparece? ¿Raro? ¿Cuál es el personaje más raro que aparece? El cíclope. ¿Cómo es ese el cíclope? Que tiene nomás un ojo y así. Tiene solamente un ojo. Ahí hay como... es como la historia de Ulises, ¿no? De la Odisea. Sí. Tiene sí. un ojo. ¿Y qué más? ¿Cómo es el personaje? ¿Es grande, gigante, chiquito? Es gigante, gigante. Y lo más raro es que... En el tercer de sus viajes... ¿Sí? El tercer de sus viajes, este... Simba del Marino y sus compañeros en la navegación. Sí. Este, la tripulación, ¿no? La tripulación, eso. Este, habían entrado a la cueva del gigante, los encerró y cada día los ponía en un palo y, bueno, se los comía. Sí, así. Tremendo, se iba comiendo de a uno a la tripulación. Sí, los asaba. Sí. ¿Los asaba? Uh-huh. Sí. Bueno. En canapé, así. ¿Qué ibas a decir? ¿Algo? No ibas a decir nada. Bueno, entonces, lee la bibliotecaria, a veces lee la profe. ¿Y vos sabés leer en voz alta, Franco? No. Es terrible leer en voz alta. ¿Qué se siente cuando uno tiene que leer en voz alta? Sufrimos a veces como vergüenza. ¿Vergüenza? Nervios. Espera, ¿la vergüenza dónde la sentís? ¿En los cachetes o en la panza vos? En la panza. En la panza, obvio. En la panza, sí. ¿Miedo también? Miedo de leer así, voz alta. ¿Y el miedo dónde se siente? De adentro, bueno, así. Adentro, en el pecho, me dice acá. En el pecho. No sé. Entonces, para la vergüenza en la panza, el miedo en el pecho. Todo eso pasa cuando uno lee voz alta, ¿no? Sí. Sí. ¿Y vos te apurás o te trabás? Yo cuando estoy nerviosa me apuro. Sí, yo también. Ah. ¿Y vos leíste en voz alta alguna vez? Sí, alguna vez. ¿Y qué sentís? Nada. Nada, tranqui. Sí. Lees tranquilo. ¿Briana? Yo sí, a veces me pongo nerviosa y me trabo un poco. ¿Te trabas? Bien, bien. Pero ya cuando uno va a la segunda, a la tercera, cada vez vas como poniéndote más. Es como un entrenamiento un poco, leer en voz alta, ¿puede ser? Sí, un poco. Un poco sí. Uh-huh. Andy, ¿vos leíste en voz alta en la escuela alguna vez? No. O cuando la profe dice, ¿qué quiere leer? Tipo, te metes atrás de la cartuchera. No sos el primero que se ofrece para leer en voz alta. No. ¿En el aula quién dice? Yo. Creo que uno de los hombres. Creo que era Jordan, así. Cada ese, vez dice, ese se manda y se o anima. O también, no me acuerdo quién era, creo que también Nayara. También dice, levanta sí. la mano y se anima. Sí. El resto se pone a leer en silencio. ¿Y vos te concentrás cuando lees en voz alta o cuando lees en silencio mejor? ¿Cuándo te concentrás más? Para entender la historia. En silencio. En silencio. Porque si no estás muy preocupado de que te miran, ¿no? Bien. Bueno, una experiencia. Escuchar historias, leer historias. ¿Y escribieron algo este año sobre estas historias o no? Sí, un poco, sí. ¿Qué escribieron? Como resúmenes de sus viajes, así, todo eso. Ah, como mira, si fuera noticia. Noticias. ¿Vos sí. escribiste? Ah, sí. ¿Qué escribiste? Escribimos sobre otra historia que no tiene nada que ver, que se llama de Alí Babá y los 40 ladrones. Sí, ¿y escribiste la noticia? Sí, era de sobre Morgana, tanto. Bien, mira, ¿y estuvo bueno escribir una noticia? ¿O más o menos? ¿Te costó? Más o menos. Más o menos. ¿Y a vos te costó? ¿Vos escribiste una noticia también? No escribiste. No. Mira, ninguna historia todavía escribiste sobre lo que leyeron. No, bueno, entonces, la gente estaba buscando un libro para leer el fin de semana. ¿Qué le recomendamos? ¿Las mil y una noches o los viajes de Simba del Marino? Las mil y una noches, así para que entienda toda la historia de cómo pasa, de cómo Sherezade lee un libro, después lee otro, cuenta la historia y después sí. en esa historia cuenta sobre todo eso. Okay. Sobre cada personaje y cada cuento, así. Bien, entonces le recomendamos Las mil y una noches a la gente que está pensando qué va a leer este fin de semana. Vamos a la tanda de radiográfica, un poquito de música y después seguimos conversando con sexto grado de la escuela 7 del distrito escolar 11. Doble gotú. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si sos parte de la comunidad radiográfica, este beneficio es para vos. Junta celebra el premio Trinidad Guevara para Matías Broglia por su papel en la obra. ¿Cuánta crueldad, señor? Y sí, la crueldad es una maestra para nosotros. Uh-huh. El problema es cuando la crueldad se vuelve deporte, ¿no? Junta es una reflexión sobre la lucha de clases histórica entre los sectores sociales de nuestro país. Última función, martes 14 a las 20 horas en el Espacio Callejón. Entradas por Alternativa Teatral. Actúan Matías Broglia y Pedro Rizzi. Dirección, Adriana Rossi. Junta es una obra popular. Ingresa a nuestra web y sé parte de la comunidad radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos, desde el pueblo y desde el sur. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. SATSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, los domingos a las 21, con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y se va ahí vos. Y estábamos cantando acá, ¿no? Sí. Parece que a Nayara también le gusta la canción que a mí me gusta. Bienvenida Nayara, bienvenida Mika. Gracias. Bienvenido Renzo, ¿cómo andás? Bien. Bien. Y bienvenida Yelén, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, bien. Bueno, sexto grado, un grado que leyó un montón este año. Leyeron un montón de historias sí. vinculadas con el mundo árabe. Sí, me contaron sobre las mil y una noches, me hablaron de los viajes de Sinbad el marino y me hablaron de algunas palabras árabes. Claro, cuando los árabes empezaron a viajar, iban llevando un poco de su cultura a cada uno de los puertos a los que llegaban y llevaban las palabras, la comida, la música, que está buenísimo, ¿no? Cuando los pueblos se mueven, van llevando su cultura. Alí Babá y los 40 ladrones, ¿me toca? Sí. Esa historia, wow, está buenísima, ¿no? Sí. Sí. A Yelén, ¿la conocías de antes o la conociste en la escuela, la historia? En la escuela. En la escuela. Renzo, ¿vos? En la escuela. Ah, mira, ¿y allá también? También. ¿En la escuela? Sí, en la escuela. En la escuela. ¿Quién cuenta a la audiencia de Radiográfica, porque por ahí hay alguna persona desprevenida, de qué trata Alibaba y los 40 ladrones? Alibaba es un señor humilde, ¿sí? Es pobre y trabajaba, y cuando trabajaba después de eso se compraba asnos y se compró 3, y un día cuando fue a llevar a los asnos vio que venían unos ladrones y se escondió para que no lo vean. Y bueno, después de que los ladrones se pusieron enfrente de la cueva, porque había una cueva. Sí. Bueno, y después de eso dijeron una palabra mágica que es ábrete sésamo. Ah, claro, estuvo espiando y les enganchó justo, sí, la palabra mágica, ábrete sésamo. ¿Y qué había dentro? Y se abrió y era una cueva llena de riquezas. O sea, los ladrones guardaban en esas cuevas sus riquezas. Botines. Sí. Sí. Y bueno, después de eso, Alibaba salió de donde estaba escondido y cuando esperaba que se fueran obviamente los ladrones, y dijo las palabras mágicas y entró y vio la cueva llena de riquezas y se llevó a alguna. Se llevó algunas, sí. Bien. ¿Y qué pasó? Y después lo llevó a su casa y su esposa le preguntó qué traía en esas bolsas, y Alibaba una bolsa lo sacó y lo puso en la mesa, y su esposa se asombró al ver todo ese oro. Claro, ¿qué onda? ¿De dónde sacaste esto, no? Le preguntó. Sí. ¿Y qué le explicó? Y le contó a Alibaba su aventura y por qué. Y después Alibaba le dijo que cavara un pozo, así guardaban las riquezas, el oro y todo eso. La esposa le dijo que no, que primero iba a ir a buscar una medida, así medían el oro. No, sí, lo pesaban. Lo pesaban. Para saber cuánto tenían. Bueno, ¿y cómo continúa? Podemos avanzar un poco más, ¿no? Con la historia. Sí, ¿cómo sigue la historia? Fue a pedirle al hermano, ¿sí? a la esposa del hermano una medida. Una medida, sí, para, bueno, pesar el oro. Y cuando fue a la esposa se le hizo raro del hermano, porque ellos eran una familia muy pobre. Y se habían asombrado, la esposa del hermano se había asombrado porque dijo que era muy pobre. Y después la esposa de Alibaba le preguntó, no, le dijo qué tipo quería, tipo qué tipo de, para medir, si chico, grande o mediano, y ella le pidió uno grande. Uno grande. Y todo era sospechoso ya, ¿no? Sí, y ella, para ver qué era lo que pesaba, le puso una capa de... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero era pegajoso. Sí, para que se pega ahí, para ver qué era. Y ella va a su casa con la medida. Con la medida. Sí. Para pesarlo. Y bueno, lo pesa. Y después de eso, Alibaba estaba cavando en la cocina un agujero para poner todo ahí, esconder todo ahí. Y después de eso, la chica fue a llevar la medida. Y cuando le dio a la esposa del hermano, cuando le dio la medida, la esposa vio que tenía como granitos de oro pegados. O sea que ahí ya era el indicio de que había riquezas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Le robaron al ladrón? No. Que le robaba a los ladrones. Ayer no. Eran igual todos querían lo... Nadie era muy bueno ahí del todo. Todos no. Habían... O no. O por ahí era justo sacarle a algunos que tenían mucho, un poco... Sí. ¿Está bien o está sí. mal? No sé. Bueno, ¿y cómo termina la historia? La esposa del muero de intriga. Hermano. La esposa del hermano de Alibaba. El hermano de Alibaba quiso ir a buscar también eso, porque Alibaba le había contado, Y cuando fue, después cuando él se había olvidado la palabra mágica para salir. Y entonces se quedó ahí. Y después se abrió la puerta y estaban todos los ladrones. Que aparte eran una banda, eran 40. Sí, 40. Y él salió corriendo y se topó con el jefe. Y lo descuartizaron. Y lo mataron. Seis pedazos. En seis pedazos. Veo que en todas las historias había un descuartizado. Está terrible esto, ¿no? Bien, los personajes más importantes de Ali Baba y los 40 ladrones. Ali Baba, Yelesade. Y Morgana. Bien. Y Fakin. Bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, están debatiendo. Escúchame, ¿te gustó, Renzo, esta historia? Sí. ¿Qué es lo mejor de la historia, Renzo? Bien cerquita del micrófono. ¿Qué te gustó más a vos de la historia? No, los 40 ladrones. Los 40 ladrones. Sí. Que se la pasan haciendo aventuras, ¿no? Van todos juntos. Dije sin querer Yerezade, Yerezade era de otra historia. Se nos van cruzando las historias. Sí. Pero lo que pasa es que todas suceden en el mundo árabe. Acá también hay palabras en árabe, ¿no? Sí. Sí. Palabras que... ejemplo de palabras, ¿cuáles? Ojalá. Esa ya dijimos antes. Alfil. Alfil, sí. Que significaba el elefante. Que él significaba al y fil significaba elefante. Mira, qué dato ese, ¿eh? Y otra palabra más. Jirafa. Jirafa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Farrafa. ¿Cómo? Zarafe. No. Zarafa. Zarafa creo que era nombre. Que viene, no, de él. ¿Viene de él? Ahora. Del árabe. ¿Y qué significa? Zafara. No nos acordamos. Yo no los puedo ayudar ahí porque no me la sé la de jirafa en árabe, qué significa. Pero no sabía que esa palabra venía del árabe. Y hay también aquí frases que se repiten mucho. ¿Cuál? Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. En todas las historias, como operación discursiva, como forma poética o darle música a la historia, se repite una frase, ¿no? Sí. Que hace que la cosa... En todas las historias se repite una palabra. En todas se repite alguna frase y está buena. Sí. Bien, ábrete sésamo. Es re famoso eso, ábrete sésamo, ¿no? Sí. ¿Vos habías escuchado antes, Renzo, ábrete sésamo? Sí. Eso sí lo habías escuchado. Sí. Bien. Sí. Bueno, ábrete sésamo. Vamos a jugar un minuto. Les hago una propuesta. Decimos, yo digo, ábrete sésamo, se va a abrir. ¿Y qué te gustaría encontrarte en la cueva? ¿Se animan a pensar eso? Okay. Así que te gustaría. Ábrete sésamo, digo. Renzo, ¿qué te gustaría encontrarte en la cueva? Oro. Oro. Ah, bueno, listo. Vamos así. Ábrete sésamo. Mica, ¿qué te quieres encontrar adentro de la cueva? Lo mismo oro. ¿Todos quieren oro? Mira. Yo no sé. ¿Un pasaje para viajar puede ser? También. Ah, bueno. Ábrete sésamo. ¿Y qué vas a encontrarte, Ayelen, si pudieras? Imaginémoslo. Oro. Oro. Joyas. Joyas. Plata. Plata. Sí, están todos materialistas. Nadie quiere así un... ¿qué puede ser? ¿Un amigo? No, un amigo me lo hago. No, está bien, me quedo con el pasaje para viajar yo. ¿Vos qué pensás, Nayara? Ábrete sésamo. No sé. ¿Se abre? También, riquezas. Cosas, autos. Autos le agregó. ¿Es grande la cueva o tiene que entrar un auto? Sí. Bien. Riqueza, qué sé yo, plata, joyas. Bien, un edificio. Bueno. Está muy bien. Entonces, ábrete sésamo y se encontraba todo eso. ¿Cómo eran los ladrones? ¿Qué onda? ¿Malos, buenos? Eran malos, bravos, difíciles. Asaltadores de camino. Bandidos. ¿Eran? Asaltadores de camino. Asaltadores de camino. ¿Piratas del asfalto serían ahora? Si tuviéramos que hacerlo moderno. Sí. ¿Qué serían? Los que roban a los camiones, ponele. Sí. Y ¿no? Por ahí, no sé. Bien. ¿Y qué? No sé qué pasó con la mujer de Ali Baba. ¿Se quedó sola? Sí, se quedó sola. Se quedó sola. Sí. Escúchame, Aye, ¿te gustó la historia? Sí. Sí, pero si tuvieras que elegir entre Ali Baba y los 40 ladrones, Simba del Marino y las mil y una noche, ¿con cuál te quedas? Simba. ¿Simba del Marino? Está pensando. No te podés decidir. ¿Vos con cuál te quedas, Renzo, mientras que ella sigue pensando? Los 40 ladrones. ¿Este es el que más te gustó, Ali Baba y los 40 ladrones? Sí. ¿Y vos ayer te decidiste? Sí, pero no me acuerdo su nombre. Había otra historia más, ¿no? No. Sí, había una más. ¿Cuál es la una más que había? A mí me gusta la de Aladino. ¿Aladino y la lámpara maravillosa? Sí, sí, sí. Ah, ¿con esa te quedás? Bien. Historias todas en el mundo árabe, historias que son reescrituras de historias que hace mucho que conocemos. ¿Lo que más te parece lindo y bello de esta historia? ¿De esta? Sí. Que se pudieron encontrar riqueza. Bien, bien. ¿Y a vos qué es lo que menos te gustó de esta historia? Yo supongo que la violencia. La violencia es lo que menos. Renzo, si tuviéramos que cambiarle el final, ¿se te ocurre otro final posible? ¿O qué podría ser? Termina mal, termina con que lo degüellan, ¿no? Sí. ¿Cuál puede ser otro final? Un final feliz. ¿Cómo sería un final feliz? Que del Fakín que no hubiera muerto. Que no hubiera muerto. ¿Final? Casi. Lo mismo. Lo mismo, un final más copado que no hubiera muerto. Uh-huh. Entonces, se queda encerrado, vienen los ladrones, dicen ábrete sésamo, se encuentran ahí 40 ladrones y el que está adentro. ¿Y qué pasa para que ese final sea feliz como están planteando acá Renzo y Ashley? Que él no hubiera ido corriendo, por así no se tropezaba y que se esconda y que después cuando se vayan ellos, se iba. Bien, otra alternativa. Podría haber hecho otra cosa para que no le pase ese final tan trágico. Sí. Listo, ahí pensando historias a partir de una historia que todos conocemos. Vamos a escuchar un poquito de música y ya nos arrimamos al último bloque de este Hora Libre. Gracias a Sexto Grado por compartirnos estas historias. Nos queda una todavía. Y último bloque, llegando a este final de este viernes, este Hora Libre, estoy con estudiantes de sexto grado. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Quién me refresca que me olvidé el nombre de la escuela? Escuela 7. Escuela 7 del Distrito 11, eso me lo acuerdo, pero ¿cómo se llama? Félix Origone. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Heidi, Melanie, y de este lado están Ángel y Martín. Estamos en el último bloque. ¿Qué cosa? No. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Sí. Franco, ¿estás bien? Bueno, están un poco nerviosos, nerviosas, pero la estamos pasando bien. Le acabamos de contar a la audiencia un montón de historias alucinantes, historias que a veces mucha gente conoce porque fueron películas, que alguna vez te la contaron cuando eras chiquito o chiquita, que ahora se lee en la escuela. Nos queda la última, Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Conocían esta historia de antes? No. ¿Nada, nada? No. ¿No habían visto Aladdin de Disney? Ah, sí. Ah, ¿es la misma o no? Parecida. Algo. Ya había escuchado sobre Aladino, pero no había visto nada sobre eso. Ok, sabías que estaba un genio, que estaba el tema de la lámpara, ¿no? Sí, eso sí. Bien, bien. ¿Quién me hace la síntesis para contarle a la gente que está escuchando sobre la historia? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Arranque uno y después otro sigue. Franco, ¿estás bien? ¿De qué trata? Acércate. Sobre que aparece la característica de Aladino, que era mal educado, peleaba. Aladino era medio bravo, ¿no? Sí, no quería trabajar. No quería trabajar, le gustaban las aventuras, escapaba siempre por ahí por el pueblo, ¿cierto? Sí. Bien, bien, Ángel. ¿Quién sigue? ¿Después qué pasa? ¿Querés seguir vos, Ángel? Yo no me acuerdo de eso. No te me acuerdo más. ¿Qué pasa después? Él vivía en China. ¿En dónde vivía? En China, en un pueblo en China. Bien, ¿y qué pasa con este personaje? Que en un momento se cruza con alguien mientras estaba jugando, mientras estaba vendiendo, creo, y el señor dice ser su tío. Sí. Era un hechicero. Era un hechicero, ¿y lo lleva a dónde? A una montaña, creo. Lo lleva a una montaña, ¿y? Creo que quería una lámpara, no sé. Una lámpara, que era, no era cualquier lámpara. Yo también quiero esa lámpara, ¿o no? ¿Ustedes quieren esa lámpara o no? No. La lámpara tiene un efrit. ¿Tiene qué? Un efrit. Bien, ¿y? Es como un genio. Un genio adentro. Sí. Bien, medio tramposo, ¿no? Hay que tener cuidado. Porque si pedís mal, ¿no? ¿Vos no querés, Melanie, tener esa lámpara? Ah, yo sí que quería tener la lámpara. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? ¿Quién me cuenta? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es el conflicto que se le arma con esta lámpara? Que el hechicero creo que abre más o menos la tierra y quería recuperar la lámpara, pero creo que después lo cierra. Y ahí adentro estaba Aladino. Ahí adentro estaba, claro. Pero antes como el hechicero le había dado un anillo que también tenía una frita ahí. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Aladino, el Esfrit. Aladino, sí. El Esfrit. Sí. El hechicero. Sí. Y una princesa. Y una princesa. Y el sultán. Y el sultán. Ah, claro, el sultán. Bueno, ¿termina bien o termina mal la historia, Martín? No me acuerdo bien el final. ¿Vos qué decís, Ángel? ¿Te acordás el final? ¿Termina bien o termina mal? Una partecita vi que termina bien. ¿Termina bien? Bien. Hay unas frases que también se repiten todo el tiempo, como en las otras historias, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál? La palabra cuando el Esfrit sale. ¿Cómo es esa palabra? Ay, esa no la estudié. ¿Alguien se acuerda? No se acuerdan. Soy el Esfrit que... Soy el Esfrit de la lámpara... En la tierra donde voy. Ah. No me acuerdo. Está bien. ¿Y podés pedir tres deseos? No. Sí, lo que desees. Lo que desees. Sí. Bueno, y acá también hay palabras en árabe, ¿no? Sí. ¿Cuáles? Alcoba. Alcoba. Y cero, creo. Cero, el cero. Bien, también vienen de la cultura árabe. Bueno, hagamos el ejercicio como hicimos con sus compañeras y compañeros. En este caso vamos a pedir deseos. Hay que frotar la lámpara, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a frotar la lámpara entonces. ¿Y están pensando qué deseo van a pedir? ¿Qué pedirían si tuvieran... Mira, si te cae esto, te encontrás con esa lámpara, resulta que podés frotarla, sale el genio y te dice, lo que desees te lo puedo conceder, Ángel. ¿Y vos qué pedís? Qué difícil, imagínate. Planealo por las dudas, porque uno no sabe si sale de acá y se cruza con una lámpara justo y tiene la oportunidad de pedir un deseo. Una mansión. ¿Una mansión pedirías? Sí. Mira. ¿Y vos qué? ¿Frotamos la lámpara otra vez? Para que vayas pensando. Frotamos la lámpara, frotamos. Sale el genio y vas a pedir un deseo. ¿Qué pedirías? No sé. Ay, qué... ¿Vos pensaste, Martín? Si froto la lámpara y aparece, ¿qué deseo pedirías? La paz mundial. ¿La paz mundial? ¿Y allá? ¿Vos? ¿La paz mundial? No. No le importa la paz mundial. Vamos de la mansión a la paz mundial. ¿Qué pedirías? Un vuelo para ir a otro país. ¿Para ir a otro? ¿A qué país irías? España. A España. Bueno, una mansión, la paz mundial, un vuelo para España. Te falta a vos. Te queda un deseo. Muy difícil. Sí. Bueno, sigue pensando Heidi, ¿qué podría pedir? Y les voy a preguntar, estuvieron... a partir de las historias sobre las mil y una noches hicieron noticias, me contó un compañero, ¿cierto? Para armar un boletín informativo. ¿Ustedes escribieron noticias? ¿O escribieron otros compañeros? Sí, escribimos noticias. ¿Vos escribiste? Sí, ¿te acordás algo? ¿Todos escribieron? Sí, todo el aula. ¿Te acordás alguna, Ángel? Solamente en el siglo solamente. Bien. Después, no lo sé. ¿Querés que la escuchemos? Lo que trajimos acá para escuchar. Siglo X creo que era. A ver, vamos a escuchar. Boletín informativo con historias que escribieron los chicos y las chicas. Vamos a ver. ¿Escucha? IR7 informa. Son las 15:30 del viernes 14 de noviembre de 2025. Hay 15 grados de temperatura, 17 de sensación térmica y 40% de humedad. Estas son las principales noticias del día. Inesperadas recompensas. En el siglo X, en una cueva en China, un joven llamado Aladino consiguió una lámpara y un anillo maravilloso al escapar del engaño de un hechicero. Mil y una historias salvadoras. En las lejanas tierras del oriente, en el siglo X, una joven llamada Sherezade evitó que el rey le cortara la cabeza y siguiera matando mujeres, contándole mil y una historias entrelazadas y logrando que el rey se sintiera feliz. Sangrienta venganza. En las lejanas tierras de oriente, en el siglo X, el rey Shariar se casaba cada día con una mujer y al amanecer la mandaba a degollar como venganza por la infidelidad de su esposa. De pobre a rico. En el siglo X, Alibaba, un señor pobre, encontró una cueva llena de tesoros mientras buscaba a sus asnos en el bosque. Extraordinarios viajes millonarios. Un hombre llamado Sinbad el Marino se volvió rico comercializando en la ciudad de Bagdad en el siglo X debido a los peligrosos y extraordinarios viajes que realizó. Esto fue IR7 Informa. Genial, genial. Cuéntenme un poco la cocina de esto. A partir de la historia del cuento, lo trasladaron a noticia, pensaron cuál era la noticia. Muy difícil hacer esto, ¿fue, Ángel? Para mí sí, pero para no hacer nada. Un poco difícil es. Es difícil, porque hay que transformar, trasladar a otro, mutar a otro género, ¿no? Literario, que es de la historia literaria a una noticia. ¿Y cómo fue grabarlo? ¿Quiénes eran las voces? Milagros. Decímelo en voz alta. Milagros, Nayara, Ángel y Brianna. Mira, ¿no? Ángel, ¿y te costó leer? No, porque estaba anotado. Ah, leías y lo grabaron en el aula o se fueron a otro lado. En la sala de tecnología, creo. En la sala de tecnología, estaba el grupito solo. Sí. Más fácil así, ¿no? Animarse a leer y que te salga bien. ¿Cuántas veces lo leyeron, Ángel? Una vez. ¿Una sola? ¿De una salió? ¿O lo grabaron varias veces? Varias veces. Varias veces. Varias veces. Bueno, felicitaciones por ese trabajo. Me gustó un montón lo que hicieron, Ángel, con el boletín informativo. Y última pregunta. Si tuvieran que recomendar, Ángel, Simba del Marino, Las Mil y una Noches, Alibaba o Aladino, ¿qué les recomendás para que lean este fin de semana? ¿Qué cuento? Aladino. Aladino es el que más te gustó. Sí. Bien. No me vas a decir ningún deseo con el genio que te está esperando, el genio. Dijo, Heidi, ¿me debe un deseo? ¿Nada? No. Bueno, listo. Yo voy a pedir poder dormir muchas horas en la siesta si es que yo...